¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta nueva transmisión de los exitosos palomazos, en los cuales les vamos a hablar de temas variados y diversos. Y en esta ocasión no vamos a estarles hablando de un tema reciclado, no estamos hablando de un tema que venga de otro, sino es algo completamente original, novedoso, innovativo. Y creo que esta misma presentación la di en la última ocasión en la cual tuve la oportunidad de estar con los invitados de esta noche, donde estuvimos hablando previamente del manejo de la secuelitis, que si era real, que si no, que qué onda. Y hoy vamos a hablar de algo que está relacionado y tiene que ver con esto, y son las secuelas tardías. ¿De qué carajos es eso? Se los vamos a explicar, pero antes de eso vamos con nuestros invitados y vamos precisamente por el orden alfabético. Tenemos a el buen Antonio Camarillo. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás tú? Van a decir que ya estamos repetidos, que ya estamos muy vistos, ¿no? Exactamente, van a decir que esto no tiene mucho caso de volver a ver, porque esa transmisión ya la vieron, pero eso no es cierto, porque para variar, y sabemos que viene con un cast y un repertorio completamente nuevo de chistes, tenemos a nuestro otro invitado, que es el buen Jaime Rosales. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Dan? Buenas noches. Los chistes son los mismos de siempre. Son chistes de Minions. Entonces, no hay chistes nuevos. Esta es una secuela del programa de secuelas. Por lo tanto, es una sequel inception. Eso suena un poco raro. ¿Eh? Pero estamos perfectos. Sí, se oye horrible. Estamos listos para hablar de secuelas tardías. Exactamente. Y bueno, parte de la razón por la cual vamos a hablar de ese tema, bueno, de entrada y también los invitados, y yo ya lo he dicho públicamente y en privado, yo creo que es uno de los combos que más me agrada. De hecho, por eso ya como que nos autodenominé como que somos el trío terrible. Y precisamente para hablar de este tema por el tipo de conocimiento, porque tenemos la confrontación, no confrontación, sino intercambio de ideas entre el manejo industria y el manejo creación. Y bueno, desde luego que son dos de mis invitados favoritos. No lo digo porque estén aquí, sino porque también me ayudan a subir el rating. Digo, sino porque las charlas que se dan son bastante buenas. Y bueno, ¿de dónde surgió esto? Literalmente surgió de unos tweets en los cuales dije se vería medio chafa que habláramos nuevamente de este tema con los invitados. Obviamente, la votación y la democracia demostró que no, o que si se volvía a dar este tipo de manejos y de temas, no importaba porque sería fresco, y es lo que vamos a hacer ahorita, y es lo que se aplica en algunas secuelas. Y el tema surge porque ya habíamos hablado en el programa de secuelas de que de repente parecía como que se daban muy seguido y en realidad pues no. Desde el principio a la gente le gusta la narrativa continua para conocer a los personajes con los que ya ha tenido contacto. Pero sin embargo también aquí hay otro detalle y es una pregunta, y vamos a empezar primero contigo, Antonio, y ahorita pasamos contigo, Jaime, y que tiene que ver directamente con el hecho de, ¿hay alguna especie de límite de tiempo que nos implique que una secuela tiene que salir a los tantos días, meses o años? Porque de repente ya hasta se está haciendo un reboot de Resident Evil, y eso que apenas terminó de salir hace unos meses la última parte. Pero, pues, ¿qué onda? ¿Hay algún manejo con las fechas en esto? ¿Hay una regla escrita sobre esto, Antonio? Bueno, tú estarás de acuerdo, Dan, que pues en esto no hay realmente nada escrito, ¿no? O sea, no creo que haya ninguna instancia que venga a regañarte si estás estrenando tu película antes de tiempo. Lo que yo solía pensar, porque bueno, ya lo hemos platicado antes, el fenómeno no es nuevo, es creo yo casi tan antiguo como el cine mismo, o por lo menos como el cine de estudios o el cine más comercial, en el caso del cine norteamericano, ¿no? Y pues, el fenómeno es difícilmente es nuevo. Yo solía pensar que esto era cuestión generacional, que el momento de revisitar a una propiedad, el momento de revisitar un título, pues venía cuando efectivamente a los espectadores les quedaba ya lejano, les quedaba en el pasado, que tú recordabas que esa película la habías visto con tu papá, ¿no? O que la habías visto de niñito, etcétera. Y entonces ese sería el momento como para rescatarla. Yo recuerdo cuando yo empezaba a aficionarme al cine en serio, que en la prodigiosa década de los 80, remakes y reboots como podrían ser, por ejemplo, The Bluff, La Mancha Voraz, en la versión de Chuck Russell en 1988, la misma Mosca de David Cronenberg, el remake de David Cronenberg en el 86, The Thing, La Cosa del Otro Mundo, John Carpenter en 1982, esta trilogía de perfectos remakes, porque ya lo hemos dicho antes, decir que es un remake no implica que sea malo, ni mucho menos. Pues las tres venían llegando literalmente una generación después. Habían pasado 30 años exactamente. En el caso de Blob, La Mancha Voraz, la versión original es de 58, el remake de Darabont era del 90, del 88, y entonces pues parecía que ese era un tiempo razonable. Aquellos que habían visto, hablando de cine de horror, Aquellos el que habían visto remake Drácula de en los años Darabont era del 30 90, tenían del su propio 88, y Drácula entonces con las pues versiones de la parecía Casa que ese era Hammer un en los años tiempo 60. En razonable. los Aquellos que 90 habían visto, viene hablando de cine Francis de Ford horror. Coppola a hacer su nueva versión. Entonces, pues parecía que así era como funcionaba el mundo. Todo esto evidentemente ha cambiado en los últimos años. Exactamente, y bueno, tiene que ver, como tú mencionaste, ya nos diste algunos antecedentes históricos, pero también esto, y es precisamente por lo que tenemos la combinación, bueno, recientemente parece que está explotándose de mayor manera, lo mencionaba desde hace rato, pero me interesaría saber ahora desde el punto de vista tal vez un poquito más comercial, Jaime, si nos pudieras comentar precisamente sobre lo mismo, pero ahora sí que con el otro enfoque, ¿qué onda con eso de las secuelas y que cuando surgen y eso de lo que estamos hablando ahorita? Sencillamente te da una cierta garantía en taquilla. Es mucho más sencillo seguir con una secuela, seguir con una línea, un reboot de lo que ya hemos hablado varias veces aquí en este programa, pero finalmente puedes tener una base de la cual partir, un comparativo, una forma de trabajar. Ya trabajé esta película de cierta forma, ya me funcionó y por lo tanto la voy a volver a sacar. Puede pasar 3 años, pueden pasar 25 años. Puedo tener una secuela que sea de televisión a cine. Ahora hay también una tendencia que sea de televisión a televisión. Con Netflix está sucediendo. Son secuelas, continuaciones. Tienes Twin Peaks, tienes Arrested Development, tienes Gossip Girl, que están diciendo que va a haber. Que va a haber película, que no va a haber película. Hoy Cinemex y Cinépolis lanzaron la noticia de que Gossip Girl sí va a tener película y es un rumor muy fuerte. Hasta donde yo sé, el rumor es falso, no va a haber película, pero es una forma de trabajar. Ya sabes cómo trabajar, ya sabes qué tanto le gustó a la gente, ya sabes inclusive a qué público dirigírselo. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo volver a tomar una de las propiedades que ya tienes y relanzarla. No importa que pasen 25 años. En la semana pasada, Tom Cruise, en un programa de televisión, acaba de anunciar que Top Gun 2 sucede, es cierto, es real, y la producción empieza el año que viene. Exacto, y en ese caso en particular tiene que ver mucho más con el manejo de agenda, porque recordemos que Tom Cruise, si bien hay algunos que tal vez no recuerdan más sus locuras que sus películas, a final de cuentas tiene Star Power y, por ejemplo, por eso está trabajando en tantas películas. Volvemos al caso de las secuelas, por ejemplo, desde la misma Misión Imposible, y hay una que a nivel creativo se me hace interesante y se me hace cuestionable a la vez, y ahorita lo vamos a mencionar contigo, Antonio, y que es, por ejemplo, de una de mis películas de ciencia ficción recientes favoritas, que es la de Edge of Tomorrow, o con el eslogan de Live, Die, Repeat, y que a modo de broma, tanto el mismo director como el mismo Tom Cruise decían: bueno, pues tenemos preparada la secuela que es precuela, pero que este caso en particular vamos a reinventar prácticamente el manejo en el que se dan este tipo de secuelas o de precuelas. Y se va a llamar, en base al eslogan, Live, Die, Repeat, and Repeat. Que de entrada, yo sé que es un chiste, pero también de repente es de no se me hace descabellado. Pero es una de esas pocas películas en las cuales dices, quiero verla por el talento que vi, y nuevamente a mí me gustó muchísimo la película, pero de repente hay películas en las cuales el manejo de las secuelas como que dices, no me le muevas, ¿no? ¿O es nada más imaginación mía, Antonio? Te iba a decir que ahora sí que entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Pero no, no lo sé. Habría que considerar, yo entiendo perfectamente el punto de Jaime en cuanto a la necesidad de las secuelas, ¿no? De nuevo, el fenómeno no es nuevo, ni mucho menos, ya lo hemos platicado antes, como desde los años, de nuevo, en el caso del cine horror, por ejemplo, desde los años 30 y 40 del siglo pasado, bueno, pues la cantidad de secuelas que podía tener una película como el Frankenstein de James Whale de 1931, parecería exagerada incluso hoy en día, ¿no? La franquicia completa son, contando spin-offs y demás, son como 8 o 9 películas, no me acuerdo. Entonces, creo yo que, de nuevo, la pertinencia de un remake y de revisitar una de estas propiedades, más allá de la cuestión económica, que insisto, evidentemente tiene sentido, pues también tiene que ver con aquellas historias que efectivamente requieren ser adaptadas, requieren ser actualizadas para una nueva generación, ¿no? En ese sentido, pues no lo sé. Específicamente en el caso que mencionas, no sé, no he visto, no, no, ahora sí que no te manejo la película, pero creo yo que tiene, también hay ahí una, ¿cómo decirlo? Pues una amenaza, un riesgo, y eso nos lo podrá decir también ahorita discutirlo también Jaime, que tiene que ver con la sobreexposición, ¿no? A mí me está pasando ahorita que se anuncia con bombo y platillo el estreno de la nueva entrega del Hombre Araña, del nuevo Spider-Man. Pues yo no tengo ni pensado verla, ¿no? Creo que con tres películas del Hombre Araña que he visto en los últimos 15 o 20 años, para mí es suficiente, ¿sabes? Ya ni digo de Transformers, ¿verdad? Porque Bueno, Transformers por lo menos va todavía en su primera corrida, ¿no? O sea, sigue siendo la. O sea, si me dicen, como en el caso de Resident Evil, que el próximo año sale la última entrega de Transformers, porque el otro año sale la primera de la nueva, de un nuevo ciclo, pues sería como, tal vez demasiado, ¿no? Que a lo mejor ya pasó un poco en el momento que hicieron este cambio de estafeta entre las películas donde Shia LaBeouf era el protagonista y ahora que tenemos a Marky Mark al frente de las mismas, ¿no? Si es que sigue, la verdad entonces, es que no sé. sigue Mark Wahlberg, pero ahora el que llega para dar nuevos bríos, todo el ímpetu y toda la juventud es Sir Anthony Hopkins. Y Bueno, que se le curiosamente entra se a lo que ve, sea, ¿no? no, pero y curiosamente se ve bastante emocionado porque igual yo sé que esto puede ser voz de prensa de cuando se anuncian los detalles, pero creo que en una entrevista leí precisamente Sir Anthony Hopkins mencionaba cómo pues, lo que le atraía de esta película. Recordemos que él también ha interpretado a Odín y ha interpretado otros personajes que tal vez donde no tenía tanto impacto, pero que sin embargo es algo que va a estar atrayendo. Y ahora bien, ahorita es algo que mencionaba Antonio y me gustaría que tú nos platicaras un poquito más de esto, Jaime. ¿Cómo podríamos detectar tal vez, o bueno, no, queremos dar una especie de análisis clínico, pero cómo se nota, y la respuesta puede ser muy sencilla, pero me interesaría ver las aristas que tiene, cuando una franquicia está cansada? Y retomando un poquito de lo que mencionaba Antonio y citando precisamente a Roberto Coria, me acuerdo que él tenía una frase que decía de que cada generación tiene el derecho de reinventar a sus clásicos. Entonces, por eso tenemos los distintos manejos que puede ser a través de secuela, reboot. Hay algo que se me hizo muy interesante porque tenemos secuelas, precuelas, y en el caso, por ejemplo, como en la película de 300, era no una secuela ni precuela, sino una paralela, válgame la expresión, porque era una historia alternativa que ocurría al mismo tiempo. Pero bueno, yendo ya directamente contigo, Jaime, obviamente los números deben de hablar de esto, pero ¿qué otras causas, o cosas nos indican cuando una franquicia se está cansando? La verdad, nada más la taquilla, ¿eh? O sea, quisiéramos que ese asunto del cine romántico, de que esto ya debería modificarse. No, el verdadero y único motivo es la taquilla. Su declive fue tan brutal en la taquilla que ya no vale la pena seguir en esta misma línea. Necesitamos tal vez reinventar. Por ejemplo, el caso de Spider-Man es muy característico porque es el segundo reboot. Pero En 20 años, menos de 20 en años, 20 ¿no? años, pero estamos hablando de que es una franquicia que le pertenece a Disney ahora, aunque la distribuya Sony, aunque la produzca Sony, aunque la explote Sony, pero es uno de esos personajes que saben que eventualmente después, en algún tiempo, les va a volver a dar dinero. Hay otras franquicias que se han quedado para siempre. Uno de los casos es este de, no el de Crepúsculo, el de Divergente, donde la franquicia se tronó antes de siquiera terminarla, Sí. ¿no? Y difícilmente es una de esas franquicias que revivirá después. Spider-Man saben que es momento de darle de girar algo, de ajustar una tuerca y valdrá la pena porque les volverá a dar mucha lana en taquilla. Y si se fijan cuál es el enfoque, hay muchos chistes de la edad del personaje y de la edad de la tía May, que cada vez son mucho más jóvenes. No es gratuito, es al público al que van dirigidos. Claro. Exact Claro. exactamente. Y aquí hay un detalle que a mí me interesaría mencionar. Obviamente depende del público. El caso de Spider-Man es muy particular y quiero tocarlo porque, por ejemplo, el manejo del licenciamiento se nota cuando hay una negociación. Recordemos que no es lo mismo la adquisición de derechos, en este caso por parte del estudio de Sony, con respecto a los derechos de Spider-Man cuando era nada más Marvel Comics a punto de caer en la quiebra o pasando sobre la etapa de la quiebra en finales de los 90, a cuando Disney ya tiene y tiene la cantidad de abogados necesarios para poder negociar. Son dos circunstancias muy distintas. Y por ejemplo, se está manejando ahorita el manejo de paralelas, no son secuelas ni precuelas, en el caso del universo de Spider-Man. Y es muy interesante, y ahorita vamos contigo, Antonio, porque me interesa mucho tu perspectiva. Porque tienen el licenciamiento del personaje de Spider-Man. Spider-Man está en cierta medida compartido con los otros personajes de Marvel. Apareció en Avengers y parte de los Avengers, concretamente el personaje de Tony Stark, Robert Downey Jr., va a aparecer en la película de Spider-Man. Pero los personajes que también tienen derecho de la licencia, que son como Venom, bueno, los villanos en general de Spider-Man, que son de lo más interesante, no pueden aparecer propiamente en combinación. Entonces, Sony tiene los derechos y anunció una película de Venom con Tom Hardy, anunció una película de Silver Sable y de Black Cat, la Gatúbela, la Región 4 y la Cazafortunas Plateada, pero en esas películas no puede aparecer Spider-Man. Entonces no tiene tanto control, lo cual es increíblemente interesante. Y van a ser historias como que paralelas porque no las puedes integrar dentro de la continuidad. Pero entonces, me interesaría, Antonio, ¿cómo ves este tipo de manejos en los cuales como que se trata de tal vez de viborear un poco el manejo, pero para seguir explotando en este caso las licencias a final de cuentas? Bueno, es conocida la historia, ya solamente lo hemos mencionado antes y de alguna manera lo has abordado ahorita, por la cual pues Sony estaba obligada de alguna manera a entregarnos secuela tras secuela y reboot tras reboot de esta propiedad específica que es el Hombre Araña, porque pues el contrato que tendría con Marvel, los dueños de ese personaje estipulaba que si ellos dejaban pasar cierto tiempo sin producir una película, los derechos se revertían al propietario original. Yo sospecho que eso es lo que últimamente terminó ocurriendo con esta negociación que ya mencionaban ustedes ahorita, por la cual, pues sí, lo que a todo el mundo le da mucha confianza de la nueva entrega del Hombre Araña es que últimamente están en las manos de Marvel, ¿no? Y si Sony había hecho, pues yo diría relativamente un mal trabajo con el personaje, porque para mí las dos primeras entregas en la trilogía de Raimi son muy, muy estimables, de las mejores películas de superhéroes que hay, la tercera evidentemente no tanto. Pues bueno, de entrada ahí hay un condicionante. Yo sé que ese es el tipo de comentarios que siempre termina ahí arrejándome a una pelea aquí con Jaime, ¿no? No es pelea, evidentemente. Pero bueno, pues ya lo he dicho antes, creo que considerar poner, no voy a decir los intereses económicos antes, sino en primer lugar, los intereses económicos en primer lugar, antes de cualquier otra consideración, creo que tiende a ser un riesgo. De nuevo, siempre lo digo, no estoy evidentemente en contra de que las películas hagan dinero, ni mucho menos. Como le digo a mis alumnos siempre, la película más barata de todas cuesta un dineral, ¿no? Y entonces, pues evidentemente, si queremos seguir viendo películas y si los cinéfilos queremos seguir disfrutando del cine, pues es una realidad también del arte cinematográfico. Es un arte, pero es una industria, evidentemente. Entonces, a mí lo que me preocupa es cuando este tipo de consideraciones, el perder una licencia, el mantener los derechos, el seguir aprovechando que el personaje o la franquicia siguen atrayendo gente a las taquillas, se impone a pues, las consideraciones de tipo, lo voy a tener que decir, artísticas, de nuevo. Y ojo, estoy hablando en términos lo más generales posibles. Ya lo hemos platicado antes, hay un arte narrativo que no tiene nada que ver con el cine de arte y que no tiene nada que ver con el cine de autor y estas cosas más elevadas, que sencillamente es cuando la historia está bien contada, cuando la historia pues funciona en términos narrativos y cuando la historia efectivamente está cumpliendo con la labor de toda historia, que es la de hacer comunión con su espectador, ¿no? Entonces, yo sé que de pronto las audiencias pueden ser permisivas, que de pronto pues la gente va a ir al cine sí o sí, ¿no? Incluso hoy en día de esta feroz competencia con los videojuegos, con la televisión, con el Netflix, con el para qué salgo de mi casa si la pantalla que tengo en mi sala es casi tan grande como la sala más pequeña que hay en el cine de mi localidad, ¿no? Pero creo que sí habría que considerar de nuevo la pertinencia de volver a abordar un personaje, una franquicia, dependiendo de de la pertinencia de esa historia y de ese personaje al momento en que aparece. Toda la película refleja siempre, necesariamente, su realidad, el contexto cultural, social, político, económico que la ven hacer. Y creo que en el caso de de la explotación de franquicias, esto no siempre sucede, ¿no? Yo creo que a veces sí hay ocasiones en que dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se les ocurrió traer esto de vuelta en este momento? A lo mejor no es la respuesta ahorita, no lo voy a preguntar ahorita, pero me gustaría que platicáramos con Jaime. Estaba yo viendo hace un par de días, el lunes, los números que publicó Cine Premier el buen Edgar Apanco, Apanco. compañero de página ahí en Cine Premier, que publica puntualmente todos los lunes su taquilla y pues lo que platicaba acerca de la última entrega de Alien, Alien Covenant, aquí en las pantallas mexicanas específicamente. Me gustaría que platicáramos eso, si no ahorita, en un ratito más, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, ¿qué necesidad de pronto hay? Más allá de, pues porque ahorita a Ridley Scott se le ocurrió que quería revisitar su franquicia, pues ¿qué necesidad hay para volver a abordar una historia dependiendo del contexto y de que efectivamente sea una historia que sea necesario contar, que sea necesario escuchar en ese instante? De hecho, eso vamos a tocarlo ahorita rápidamente. Ahí, y precisamente es uno de los casos que a mí me interesaba. No sé si podemos checar ligeramente las conexiones de audio contigo, Antonio, porque como que escuché un ruido, ya se recuperó, pero nomás para estar seguros. Y Sí, le jalé al cable y ya está. no, bueno, pues quería, te estás saboteando a ti mismo, ¿eh? No, yo dije, a lo mejor es uno de los minions que Jaime pertinentemente estaba mandando para allá. Ese es tu cue para los minions, Jaime. Exactamente. Pero bueno, precisamente había tres casos en particular que creo que ilustran mucho y que quería mencionar. Porque en el caso de Alien, y les recomiendo muchísimo una entrevista, yo sé que tú, Antonio, no fuiste fan, no pienso mencionarla más, no te preocupes, entonces es casi casi como que la única mención al No, respecto. creo que es un gran, creo que es un gran caso de estudio, en realidad, para lo que estamos platicando aquí. Creo que es una secuela tardía tanto para Prometeo como para la saga original, pero bueno, ahorita Ah, continúa. no, es que eso es a lo que voy, pero ahorita lo desarrollamos más. La entrevista, hay un spoiler especial por parte de Empire, de su podcast, y lo recomiendo mucho, a mí me gustan mucho los spoilers especial. Yo no he visto la película, conozco la opinión, tú eres del grupo que no les fascinó tanto. Después de escuchar la charla con Ridley Scott, a mí me dieron muchísimas más ganas de verla y me dieron incluso ganas de volver a ver Prometeo. Pero curiosamente ahí no hubo un lapso tan extremo entre las historias. Aunque también hay una peculiaridad porque Ridley Scott no considera las películas que dirigieron otros directores sobre Alien como parte de la secuencia. Las reconoce el talento, pero no las mete en su continuidad. Pero eso es otra cuestión. Y ahora sí vamos contigo, Jaime. Y aquí es donde digo, porque se me fue la idea por explicar eso, pues lo que te preguntó ahorita Antonio. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Me Sí, podría repetir la pregunta? Sí, sobre los números específicamente de Alien. Pero además todo va en el mismo asunto. ¿Dónde va el arte y dónde va el puro y mero interés económico de continuar nada más explotando la gallina de los huevos de oro hasta matarla? Y creo que tenemos, en el caso de al menos tres para mí casos muy representativos. Rápidos y Furiosos, que yo no sé si no es tardía, no es una secuela tardía, es una secuela que parece que va a seguir hasta el infinito, pero no, se termina en la 10. El otro caso para mí es Star Wars, La Guerra de las Galaxias, como ustedes la quieran llamar, y el de Alien. Las cifras con respecto y otra vez voy a hablar de lo de a qué mercado va dirigido, hacia qué mercado estoy explotando y qué mercado es del que voy a querer sacar la mayor cantidad de dinero. Las cifras de Alien no fueron buenas, no tuvo un gran recibimiento en taquilla, pero tampoco es un terrible fracaso. No es de esas películas que terminó yendo a ver absolutamente nadie. La gente sí estaba muy interesada en ir a ver esa película. Pero además, el público mayoritario, que la fue a ver no fue ese público que la vio en el cine, en aquella época, que es del 79, si no me equivoco, ¿no? Alien. 79, sí, 79. No fue ese el público que fue a ver esa película. Tampoco fue de la 2 y de la 3. Es el público que sabe que su papá o su mamá fue a ver una película de Aliens que durante todo este tiempo siguió viendo este asunto, porque se meten ahí. Yo sé que no es canon y que son una vacilada estas de Alien contra Depredador, pero las tenemos en eso que algunos horriblemente llaman el imaginario colectivo, donde siguen presentes. Pero entonces yo lo que busco, Ridley Scott y 20th Century Fox, específicamente Fox, lo que buscan es darle esta franquicia al nuevo público juvenil. ¿Y de qué me voy a valer? De cierta nostalgia, pero también me voy a valer de la corrección política, en donde voy a meter hombres homosexuales para ir a colonizar, sonó raro eso, pero ir a colonizar otro planeta con un par de homosexuales, donde No parece muy útil la idea, ¿verdad? pues no, pues pero pues ahí están y había que incluirlos. Bueno, recuerden que si en el arca de Noé de repente se veían dos leones machos en algunos dibujitos, pues acá no está tan descabellado, No, claro, y había también Transformers, ¿no viste la Sí, película cierto. de Russell Crowe? Sí, Había también cierto. unos Transformers. Sí. Y Transformers 5 también es este asunto de que los Transformers han estado siempre con nosotros, y aunque sea secuela, aunque sea la anterior, pues es también darle la vuelta a la misma historia, y te la voy a contar de otra manera porque estoy llegando a otro tipo de público. Eso es lo que estoy buscando, otro tipo de público del cual servirme, utilizarlo para que lo podamos finalmente llevar hacia mi nueva línea de películas. Y es lo que hace Marvel invariablemente, hace capítulos Claro, en exacto. horizontal y verticalmente. Verticalmente son mis distribuidoras. Tengo a Sony, tengo a Fox y tengo a Disney. Y horizontalmente son mis líneas que van cambiando. Eventualmente los Hombres X los voy a rebotear, eventualmente Wolverine lo voy a rebotear, el Hombre Araña voy a hacer lo mismo, y por eso para mí es muy representativo Star Wars. ¿Qué es lo que voy a hacer? Llegar al nuevo público. Es una franquicia que quiere tanto la gente y que ha trascendido tanto las generaciones. No es una franquicia de la generación X, o sea, de nuestra generación. No fue de la generación Y, no fue de los millennials, no es de la generación Z, es de todos. Y la vamos a usar y la vamos a explotar en cada uno de los ámbitos en los que podamos, ya sea inclusive en libros, hay novelas muy buenas de Star Wars, en los cómics, por eso lo tengo en las películas, lo tengo dirigido para niños no tan pequeños, para teens, y por lo tanto salgo en Disney XD con es caricatura, es una animación digital, pero estoy a nivel horizontal y a nivel vertical explotando las franquicias y sacándoles el mayor jugo posible. Transformers va a tener spin-offs, va a tener, ya tiene obviamente una animación que sale en Universal. Todas estas las vamos a utilizar y me voy a servir de Ridley Scott, que son artistas. Me voy a servir también de Ridley Scott para la secuela, perdón, se me fue ahorita el nombre, ¿De cuál, de cuál? de la de Ridley Scott, la que Ah, hizo la de en Blade Blade Runner. Runner, Blade Runner, de Blade exacto. Runner, aunque lo haga de Denis Villeneuve. Me voy a servir de todas ellas, de esos artistas que tengo a la mano, de los Wachowski. Con la idea que Las tengan, las Wachowski, por favor. Wachowski, de los Cohen, para esto. Es dinero. Ahorita tocaste un tema Basándome en el arte. Exacto. Y ahorita Yo te, tocaste un a tema ver. que me gustaría que, y vamos ahorita, de hecho, contigo, Antonio, mencionas lo que te estoy interrumpiendo, pero precisamente también me interesa que toquemos el caso de Blade Runner, porque por el director y por el manejo que se ha visto, se ve muy interesante y es una secuela tardidísima, se me trabó la lengua de tan tardada que es. De Entonces, tanta voz. me gustaría que habláramos también de eso y desde luego lo que ibas a mencionar. Ok, yo entiendo de nuevo perfectamente esta cuestión del relevo generacional, porque de nuevo yo lo viví, ¿no? Los ejemplos que ponía hace un rato de estos pues ya nuevos clásicos, clásicos y otra vez clásicos del cine de horror, como The Thing, como The Fly, como The Blob, esas tres películas sí me parecen muy representativas en ese sentido. Pues yo mentiría si les dijera que me parecen mejores las originales que las que a mí me tocaron, ¿saben? Yo sé que tiene que ver, evidentemente, con la edad que yo tenía cuando vi esas películas. Tendría 17, 18 años, seguramente. Estaba clavadísimo en ese momento en mi primer gran aproximación al cine de género y al cine de horror. Entonces, pues evidentemente, si tú me pides comparar la versión de Howard Hawks de The Thing con la versión de Carpenter, la versión del 58 de La Mosca con la de Cronenberg, etcétera, pues me voy a quedar con las que a mí me tocaron, ¿no? Le hacen sentido al mundo que yo vivía en ese momento. Esta actualización que hace, por ejemplo, dejen ustedes los efectos especiales, que es algo que comparten esas tres películas, que eso creo que era una razón específicamente para actualizarlas, que cosas que se habían tenido que dejar a la imaginación del público o de una manera, pues más bien pobre, propia de una película de serie B, que eran las tres películas, pues ya para los años 80, pues la tecnología de efectos especiales y los prostéticos y los animatrónicos y todos estos efectos espectaculares, pues daban una razón de ser para efectivamente revisitar esas historias, ¿no? Entonces yo mentiría si les dijera, pues que me gustan más las versiones de los años 50 que las versiones de los años 80, en ningún momento. Me pasa lo mismo, hablaba hace rato de Drácula. Drácula, mi versión favorita de la historia en el cine, en la pantalla, es la de Francis Ford Coppola, la de 1990. 92, aprecio mucho cosas que tienen las pues no infinitas ni incontables, pero múltiples versiones que se han llevado a la pantalla de la historia, pero pues esa fue la que a mí me llegó en ese momento, que yo creo que también es muy vulnerable. Ese es el público del que está hablando el señor Rosales ahorita, ¿no? Creo que tiene efectivamente mucho sentido y hay que entenderlo de esa manera. Lo que sucede es que entonces yo no entiendo por qué, en lugar de nada más rebotear y 20, 30 años después venir a decir, pues aquí está nuevamente Alien, el octavo pasajero, o nuevamente la Guerra de las Galaxias, efectivamente, es necesario reconectarlas con todo lo demás y con todos los riesgos que ello implica. Seamos sinceros, el episodio 7 de Star Wars es un refrito del episodio 4 en buena medida. Esto lo hemos platicado ya antes aquí y en otros espacios. Y en buena medida, yo lo platicaba el otro día hablando de Covenant con alumnos en la escuela, que es muy curioso cómo la gente, este público lo entiende, ¿no? A mí me dice un alumno otro día en el elevador de la escuela, me dice, oye, pues es que a mí sí me gustó, a mí sí me gustó Covenant, creo que es una buena película. Y le dije, a ver, este chico ha llevado clase de narrativa conmigo, le digo, ¿estás de acuerdo que los personajes están mal trazados, que los personajes están apenas caracterizados, que son estereotipos, tarara? O sea, que son malos personajes. Me dice, bueno, sí. Le digo, ¿estás de acuerdo que los efectos visuales en realidad dejan mucho que desear? Estaba yo viendo el otro día fotografías de detrás de cámara de la película, donde se ven claramente miniaturas y se ven trajes de látex para un actor que iba a estar disfrazado de xenomorfo, ¿no? Y le digo, ¿por qué esto no se ve en la película? Yo lo que veo en la película son efectos digitales bastante notorios en realidad. Le digo, ¿estás de acuerdo o no? Me dice, bueno, sí también. Le digo, entonces, ¿cómo puedes decir que es una buena película cuando la producción deja que desear y cuando los personajes y la narrativa dejan que desear, ¿sabes? Cuando el guión es malo. ¿Cómo puedes decir que la película es buena, no? Digo, está bien, a todos nos gustan, todos tenemos placeres culposos, a todos nos gustan malas películas. Yo podría hacer una lista de películas malísimas que me encantan, pero entonces empecemos diciendo que esta película es mala y aún así me gusta, no me digas que la película es buena, ¿no? Un Entonces comentario creo que, ahí, rapidísimo, perdón, oye, déjame Antonio. cerrar la idea porque ya me fui por otro lado. Sí. Creo yo que el punto entonces es, ¿por qué no? ¿Por qué la necesidad de ensamblar el gran rompecabezas? ¿Por qué no hacer un corte? La última entrega formal de Alien la habíamos tenido en el 97 con Resurrection. pues a lo mejor era el momento de decir, ah, que eso venía en mi comentario con este alumno, me decía, bueno, pues que a lo mejor si tuviera menos personajes y pasara esto, sería una mejor película. Le digo, si tuviera menos personajes, tal vez siete, le digo, y pasara esto y lo otro, pues esa película ya la vimos, y se llama Alien, el octavo pasajero, y se estrenó hace 40 años, ¿no? Oye, pero Y creo que pasa ahí. un poco lo mismo con Star Wars. Ok, pero hay un comentario rapidísimo y este sería un tema, yo creo que ya tenemos para la secuela de este programa, ya tenemos para eso, curiosamente. Recordemos que Alien, y esto lo dice desde su mismo autor y yo creo que lo decimos varios, por mucho de que nos guste tanto Alien como Aliens, Alien es una película clase B glorificada, ¿eh? Entonces, bajo ese mismo esquema, no está tan distante, el manejo de las últimas secuelas. Prometeo sí está muy, es un caso muy raro porque tiene el gran atributo de las precuelas de Star Wars, de que se quisieron alejar de la fórmula, pero de repente se alejaron tanto que por eso ya tal vez no gustaron tanto, como las otras, y retomaron el curso a territorio más familiar, que de lo que he escuchado de Covenant, nuevamente no lo he visto, hay momentos en los cuales parece como tú dijiste, del mismo Star Wars, pues otra vez la misma historia, pero de repente como que más chafita, ¿no? Pero lo curioso es que nos vemos un mejor desarrollo, y aquí yo creo que tiene que ver mucho el manejo del presupuesto y tal vez la época del obra original en comparación con la versión Redux de tiempos recientes. Ahora, déjame contestar eso. En el caso, por ejemplo, uno de los puntos para mí definitivamente débiles de la película, de la nueva película, The Covenant, hablaba ahorita de los problemas de guión, ¿no? Alguien me comentaba el otro día en la clase, de hecho, me decía, oye, pero pues la historia de Alien, el octavo pasajero, de la película original, pues es bastante boba, ¿no? Ok, estoy de acuerdo que es una historia sencilla. Pero es una historia que, a pesar de ser una historia de astronautas y el espacio y los monstruos extraterrestres, no deja de ser verosímil. Obviamente, hay una diferencia entre realismo y verosimilitud en la narrativa y en el cine. Y dadas las condiciones de la historia que me estás contando, la película nunca es estúpida. La película puede ser sencilla, la historia, la trama puede ser de palitos, como siempre digo. Hay siete astronautas en una nave y entonces trepa un monstruo y se los va comiendo uno a uno. Y fin, pareciera que no hay ahí, pues, mucho más que rascarle, ¿no? Y sin embargo, insisto, de decir la historia es sencilla a decir el guión es estúpido, hay una clara diferencia. Y creo que la nueva historia es bastante estúpida en las decisiones que toman los personajes, en lo inverosímil que resultan las situaciones donde resulta que estos colonizadores de mundos que van a viajar durante años, más de 2.000 personas en esta nave para colonizar un nuevo mundo, el primer planeta en el que ven y se paran, se bajan sin la más mínima precaución y todos terminan muertos en menos de 24 horas. O sea, ¿qué clase de colonizadores son estos? Así pensaban colonizar un nuevo mundo, Ojo, ajá. más allá de las estrellas. Evidentemente es estúpido, ¿no? Y Oh, ajá. entonces, yo lo comparo en ese sentido con la película original, que los personajes podrían ser sencillos y muy estereotípicos, pero que nunca toman ese tipo de decisiones, que están bien caracterizados, que tú puedes identificar claramente quiénes son los ingenieros, quién es Brett, quién es Parker, dónde están también esas luchas de poder que hay, medio políticas en la misma nave. James Cameron es un maestro a la hora de caracterizar sus personajes, y a pesar de tener ahí por lo menos una docena de personajes entre importantes y relativamente importantes, tú los tienes perfectamente identificados. A eso me refiero con un arte narrativo, a eso me refiero con que la historia más sencilla hay una manera de ejecutarla y de contarla bien. Y lo que yo personalmente más aprecio de Alien, el octavo pasajero, que es mi película favorita de toda la vida, es que los grandes aportes y el valor de la película no está, de hecho, al nivel incluso narrativo, está al nivel de la ejecución, ¿no? Donde todo el subtexto profundo que tiene la película está en esas imágenes, está en la imaginería, está en las metáforas que lleva a cabo a nivel eminentemente visual y que se complementan bien con un guión que no le estorba en ese sentido. Creo que un problema que tienen las nuevas Alien y las nuevas Star Wars es que en esta necesidad de seguir expandiendo el universo y de seguir pues, jalando la cada ahí lo que se había quedado tirado por ahí, pues me vienen a explicar cosas que no era necesario explicar, me vienen a llenar huecos que nadie había pedido que llenáramos, y entonces es ahí donde creo que incluso las películas originales pierden cierto valor. Y hay un comentario, y ya vamos ahorita contigo, Jaime, porque te estamos, Sí, perdón. perdón, agarré el No, no, micrófono, está bien, pero qué bueno, qué exacto. bueno. Y perdón, y nuevamente, demonios, estamos hablando más de Alien. Este debe haber sido un programa de Alien. Y un dato nada más que me llama, y nuevamente, no defiendo Covenant ni nada por el estilo, pero curiosamente los manejos de repente nos volvemos tal vez un poco más críticos porque, recordemos, el hecho, y yo lo critiqué también en Prometeo en su momento, que esa sí la vi, el científico que se baja de la nave y se quita, saca un aparato y el aire es respirable, quitémonos todos los cascos, cosa que jamás haría nadie. Vamos a Pero, encuadrarnos todos, no, sí, para agregar, bueno, eso te sirve como herramienta para agregarle el elemento de la caída de los personajes, la sensación de peligro y eso, pero también recordemos que eso viene de la escuela de la serie de televisión de Star Trek, donde literalmente hacían lo mismo en el cual, este ambiente es como el de la Tierra, no necesitamos nada más, pero bueno, ya, vamos contigo, Jaime, ahora sí, y me interesaría que tocáramos un tema en particular que tiene que ver más que nada con lo que son las secuelas planeadas, porque ese es otro de los detalles que si bien podemos tener un mayor lapso precisamente en su lanzamiento, y después podemos tener planteamientos como que de repente sacados de la manga. Un caso que yo creo que lo ilustra muy bien son las películas, y en su caso desde el inicio fue la novela del Señor de los Anillos, en el cual tú sabías que cada cierto tiempo ibas a tener entregas. Lo mismo pasó con Harry Potter. Platícanos sobre este tipo de casos, y yo creo que ahí sí tiene que ver muchísimo, y va más en tu terreno, por eso quiero que lo toquemos contigo, pues el planeamiento y la justificación, ahora sí, de una franquicia larga para explotarla, a veces tal vez de más. No, hablando del Señor de los Anillos, lo vemos en la primera trilogía, en donde está perfectamente bien delimitado, esto es lo que va a suceder, hasta aquí vamos a llegar, eventualmente llegaremos a Mordor. Sí llega un momento en que a Frodo ya no nos importa, porque ya a Chole con su cara de sufrimiento, pero de alguna forma lo vemos finito, lo vemos perfectamente bien cuadrado, pero después Peter Jackson llega con el Hobbit. Y en el Hobbit teníamos una idea, los que, yo no leí el libro, pero aquellos que leyeron el libro, en el primer momento, en el primer instante, se dan cuenta de que esto es absurdo, de que este es otro, y es donde de repente el cine tiende a decepcionar muchísimo a la gente, en donde de inmediato ves, esto me lo van a hacer en tres partes, un libro que no era para hacerlo en tres partes, lo van a extender a tal grado de que yo solo siento que me están sacando el dinero. Con Harry Potter también pasó. Con Harry Potter, en la última película, que el último libro, te lo dividen en dos con un brutal y descarado ámbito comercial de que yo necesito sacar el doble de la taquilla de esta franquicia porque ya son los últimos dos. Es el último capítulo, necesito doble. Entonces, pese a que podamos tener un origen bien planeado, en donde tú dices, bueno, esto va a ser en tantos tomos, vamos a plantear la película de determinada manera, en el último instante el estudio te dice, no, necesitamos sacarle más dinero. Es obvio, y la gente sí se ofende, hay mucha gente que sí resiente, y pasó en el Hobbit. No pasó con Harry Potter, porque la base de fans por la edad era increíblemente fuerte. Y a los chamacos no les importó. Y por lo tanto, Harry Potter, las últimas dos partes se convierten son dos de las cinco películas más taquilleras de toda la historia. Cosa que no sucede con el Hobbit. El otro ejemplo que yo quería plantear es Misión Imposible. Misión Imposible tiene perfectamente bien planeados sus arcos, perfectamente bien planeado la forma en que eventualmente re regresará. Ya sabemos cuándo vamos a tener la siguiente Misión Imposible, ya está en el calendario. Por ejemplo, se está filmando ahorita, Tom Cruise está yendo y viniendo porque está promocionando La Momia, pero al mismo tiempo está trabajando en Misión Imposible. ¿Y qué es lo que sucede de que las películas de Misión Imposible se han vuelto mejores con el tiempo? Las últimas entregas cada vez son mejores porque están perfectamente bien planeadas, porque tienen el suficiente espacio una a otra para analizar qué fue lo mejor de la última entrega, qué fue de aquello de lo que ya no vamos a regresar, ya no vamos a tocar este tema, ya no nos vamos a meter en esto otro, y la tendencia es para analizar estos otros temas. Vamos a Jeremy Renner, tal vez era el eslabón más débil de Misión Imposible. ¿Qué les parece si traemos a Superman y ponemos a Henry Cavill a sustituir a Jeremy Renner para darle soporte al papel de Tom Cruise. Así es como se planean las películas. Así es como, en teoría, todos y todas las distribuidoras, todos los estudios están viendo sus películas hacia el futuro. El mejor ejemplo también lo da Marvel con ese impresionante calendario hasta el 2020 y tantos, de que ya sabemos qué va a salir. En televisión, en cine, en cómics, ya tenemos el calendario listo. Tendrá algunos ajustitos. Ya sabemos que funcionó bien Doctor Strange, entonces sí la vamos a continuar. Guardianes de la Galaxia los vamos a continuar. Y en el arco narrativo eventualmente estaríamos juntándonos con, y ya, Thanos, Avengers, Capitán América. Ya vamos empezando a amalgamar esto para tener franquicia no solo de por vida. Esas sí son para el infinito, ¿eh? Y aquí un detalle que estás mencionando, y ahorita vamos ya contigo, Antonio, que también tiene que ver mucho con el manejo de la narrativa. Yo de repente me peleo con algunos de mis compañeros, por ejemplo, y bueno, saben que yo soy un poco parcial con respecto al cine de Zack Snyder, no tanto porque sea placer culposo, sino porque de repente siento que se le ataca de más en muchos casos. Y curiosamente estoy perdiendo el punto al que quería atacar por... No, ya me acordé, perdón. Y que tiene que ver precisamente con el manejo del lenguaje narrativo. Entonces, concretamente había quienes decían que la serie de Supergirl tenía un manejo mucho mejor que lo que se ha hecho en cine con el personaje de Superman. Tal vez tengan algunos puntos por ahí, pero para nada tiene que ver con el manejo audiovisual, por ejemplo, un seguimiento de que estás haciendo con un Steadicam de una persona dando vueltas alrededor de él en una serie de televisión. Se ve pinchísimo en la mayoría de las secuencias que puedas hacer en una película de cine de acción, porque son dos lenguajes muy distintos. Eso también lo podemos notar con lo que es el manejo propiamente en las secuelas y en las franquicias. Porque Marvel, y esto se lo está pegando, por desgracia, creo yo, a Disney y al universo de George Lucas, es que tenemos una fórmula que es más particular del lenguaje televisivo. Y es el hecho de que dentro de tu historia no tienes cambios permanentes. Recordemos que la última gran película de Marvel, que no es Guardianes de la Galaxia, sino Civil War, que es una película de Captain America, y yo creo que la trilogía del Capitán América es la mejor trilogía de superhéroes que hay hasta el momento. Pero curiosamente tienes la confrontación entre dos personajes, se sacan la lengua, se pelean y al final no hay consecuencias porque, si surge una nueva amenaza, pues no te preocupes. Y es una fórmula precisamente sacada de la televisión en la cual tienes un cambio aparente, pero tienes que dejar el status quo por lo menos porque tienes que dejarle para el siguiente director o el siguiente guionista del siguiente episodio todo preparado. Y nuevamente, eso lo están aplicando tanto Marvel como en este caso el universo de George Lucas, y ya ven que hasta se le pegó tal vez un poco a Pixar, que era de lo que duele. Rápidamente, y vamos ya ahorita contigo, Antonio, saludos a los que nos están viendo precisamente en YouTube. Nos están dejando algunos comentarios de que de repente parece que las precuelas de Alien fueron mejores que las de Star Wars. Y dice Chris Mendoza que por acá me pelará Jaime, están llamando la atención tal vez en YouTube. Sí, sí me meto con el maguito ese de la marca en la jeta porque me cae gordo. Ok, va. Y bueno, vamos contigo, Antonio, sobre esto de lo que viene siendo un manejo que yo decía prácticamente tal vez más de televisión, o estoy viendo monos con tranchetes. En realidad están muy bien planeadas y son historias finitas dentro de tal vez ahora sí las mega franquicias, porque recordemos y lo mencionamos en su momento que todas los estudios de cine quieren tener su mega franquicia que agoten hasta ad infinitum, pero en realidad sí hay algunas que estén bien planeadas. Ahorita hablando de eso, de todos los estudios quieren tener su mega franquicia, te hablamos del mentado recién anunciado universo oscuro de Universal Pictures. Ahorita vamos para allá, creo que es pertinente al tema. Sí. Creo que las cosas están cambiando y eso es muy interesante. Una discusión que yo tengo a menudo en mis cursos de narrativa y de guionismo tiene que ver con la manera en que ya se ha vuelto más complicado distinguir entre lo que cada medio tradicionalmente hacía mejor, ¿sabes? Ojo, yo creo que no hay necesariamente un lenguaje cinematográfico y un lenguaje televisivo. En realidad la televisión, su lenguaje es el lenguaje cinematográfico, son los mismos planos, son los mismos movimientos de cámara, es el mismo, la misma idea de montaje y de edición, de continuidad. O sea, todo eso en realidad es prácticamente lo mismo. Lo que sucede en realidad también es que hay que considerar cuáles sean tradicionalmente esas diferencias. Curiosamente, la televisión en realidad, si a sus usos y a la manera en que se le consume vamos se parece más bien al radio que al cine. Y lo que sucede es que vean ustedes cómo tradicionalmente se utilizaba el radio. El radio es algo que tú podías tener encendido mientras estabas en tu casa haciendo cualquier otra cosa, preparando la cena, preparando a los niños para irse a dormir o para irse a la escuela o mientras vas manejando, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo que la televisión solía parecerse más al radio? Porque es la manera en que utilizábamos la televisión. La televisión es algo que tú puedes, a diferencia del cine, tener encendido mientras estás cenando, mientras estás preparando la cena, mientras estás jugando con el perro, mientras estás preparando a los niños para la escuela, ¿no? Y entonces, siendo el mismo lenguaje, es cierto que la televisión, insisto, tiende más a la palabra hablada, al diálogo, es más talky, diríamos, porque considera que tú no estás todo el tiempo viendo la pantalla, que tú estás medio viendo y escuchando, y mientras lo estés escuchando, no te pierdes de ningún detalle. Esto hace a la televisión un poco reiterativa muchas veces, porque esta máxima del cine que dice show, don't tell, muéstramelo, no me lo digas, en la televisión se la brincan, porque entonces se trata de que muestres las cosas, porque para eso están en la pantalla, pero también las menciones en el diálogo para que nadie se le escape, ¿no? Entonces, eso es interesante y también la acerca más, en todo caso, al teatro, donde la palabra hablada es lo que va contando la historia, que al cine mismo. Así era como tradicionalmente se entendía. Lo que pasa es que, insisto, esto va cambiando y entonces tenemos series de televisión cuyo empleo del lenguaje cinematográfico es mucho más cinematográfico, es mucho más propio de lo que hubieras encontrado en el cine exclusivamente. Y entonces series, creo yo, como, por ejemplo, Game of Thrones, eso pues les cacharon, lo cacharon rápidamente y se va esparciendo y se va copiando por otras series. Ahorita que estoy viendo la tercera esperada nueva temporada de Twin Peaks, pues ahí Lynch está haciendo cosas que hace 20 años en la televisión y que hace 10 años en la televisión no hubieran sido impensables, momentos de largos silencios. Yo que trabajé un tiempo también en televisión, híjole, estaba, pero prohibido que se quedara la pantalla negra un momento, que se fuera el audio un momento, porque la gente cuando está cambiando piensa que no hay nada que ver ahí, se pasa al siguiente canal, ¿no? La nueva Twin Peaks va frontalmente en contra de esas, de esos, de eso que asumimos propio del uso y del empleo de la televisión. Lo mismo pasa en términos de estructuras narrativas. Curiosamente, si la televisión de pronto empezó a copiar estos esquemas o estas técnicas, si quieres así llamarlo, un poco más cinematográficas, a ofrecernos series de mayor calidad técnica, ahora es el cine el que está copiando las estrategias narrativas de la televisión. Estoy de acuerdo contigo que efectivamente muchas franquicias parecieran diseñadas curiosamente, como era la televisión de estos últimos 20 años más propositiva y más interesante en términos narrativos, sino la televisión más chunda de los años 80, donde semana tras semana en El Auto Increíble y en Los Duques de Hazzard y en Profesión Peligro veíamos a nuestros héroes haciendo básicamente lo mismo que habían hecho la semana anterior y nunca iban a cambiar porque en el momento que cambiaran se terminaba el programa. Pues ahora pareciera que estamos efectivamente regresando a eso, pero ya no en la televisión, ahora lo estamos viendo en el cine. Yo que era muy fan de Buffy la Cazavampiros, por ejemplo, una de mis series favoritas en toda la vida, yo sí me acuerdo sentado el día de la transmisión del último episodio en la séptima temporada, llorando literalmente porque me dolía despedirme de esos personajes que quería y que había acompañado durante 7 años, ¿no? Pero porque también me quedaba claro que la evolución de la historia así lo indicaba, era la historia del pase por el high school y la universidad de Buffy y sus amigos, en el momento que se termina la universidad y salen a la vida adulta, pues ya no había nada más que contar y ahí necesariamente tenía que terminar y había claramente una evolución. Qué paradoja que hoy en día el cine sea el que se está alejando de esto y nos está ofreciendo estos personajes que bien lo dices tú, no cambian y permanecen estáticos. ¿Por qué? Porque se pretende que continúen una y otra entrega, pues ya no de una serie de televisión, sino una serie de películas. Es interesante eso que mencionas y yo creo que esto también nos da la pauta para algo que más que continuar con el tema, yo creo que nos da la pauta para hacer una secuela de esta conversación, yo creo. Oh, demonios, jamás lo vi venir. No, porque efectivamente ahorita como le estamos picando piedra, efectivamente tenemos muchos, yo creo que podemos explotar esto mucho más a fondo y ya enfocándonos en algunos casos. El último que me interesaría que mencionáramos y parece vamos ahorita contigo, Jaime, es de otro juego de franquicia que es increíblemente exitosa y es yo creo que la franquicia más longeva que existe en el cine. y es la historia de James Bond. Y ahí tenemos, ahora sí que desde lo que tenemos un manejo de calendarización, tenemos de repente el tratar de seguir con los mismos personajes. Recordemos que ha sido un show precisamente la renegociación de contrato precisamente con Daniel Craig, el actual James Bond, porque pues los Broccoli no quieren despedirse completamente de él. Esta franquicia yo creo que tal vez no entra con el manejo de las secuelas tardías, pero por ejemplo, ¿cómo consideras la ejecución que ha estado teniendo la franquicia James Bond en general en el cine, Jaime? En general ha sido muy buena. Me escucho doble. Al Sí. grado de que creo que, bueno, no creo. La franquicia de James Bond es la única que ha logrado mantener a la Metro Goldwyn Mayer como un estudio, como tal. Es lo único que realmente vale para la Metro. Tiene algunos programas de televisión, de repente tiene coproducciones, pero en términos generales, el 007 ha sido la Metro. Y si ustedes se dan cuenta, ha estado yendo con varios estudios y ha sido distribuida por varias compañías. Ahora ha sido Sony quien se ha encargado de su distribución, pero antes lo fue antes se tuvo que asociar con Universal, con Paramount, un acuerdo de distribución global con todos estos estudios, que es la única franquicia que ha podido permanecer durante pues muchísimo tiempo. ¿Cuántos años tiene ya? Más de 50 años tiene el 007, si no me equivoco, ¿no? Entonces, 1962, la primera película. su desempeño es excepcional, porque le han dado lo que decía yo hace rato con Misión Imposible: le dan el suficiente tiempo una a otra, y aunque de repente pueden tener la segunda, creo que es la segunda con la tercera con Daniel Craig, que no tiene el suficiente peso para la siguiente, vuelven a tener ese impulso que hace que la franquicia pueda permanecer vigente con todo, y este asunto de que los espías ahora cambiaron por completo, no puedes funcionar como un espía de la misma forma que lo manejaste en la Guerra Fría. Claro. Han logrado tener esos puntos suficientemente fuertes para hacer que la franquicia continúe. Todos estos valores de los que ya hemos hablado: nostalgia, la suficiente acción, el suficiente romance, pensando en toda la gama de públicos a los que les podría gustar la película. Las mujeres es, de repente, sigue pasando en donde las obviamos, en donde decimos, esta franquicia es para niños, esto solo es para hombres mayores de cierta edad, y toda la campaña va encaminada a conseguir a que el hombre sea el que pague su boleto de cine, pero en realidad un porcentaje. No nada más hablando de que el 50% de la población es femenino. Estamos hablando de que la decisión de ir a ver tal o cual película recae mucho más en las mujeres de lo que recae en los hombres. Entonces, este appeal que debe de tener cada una de las películas para todos los públicos a los que va dirigido, es el mejor ejemplo también, es James Bond, donde pues tiene que ser el actor guapo. Por eso estamos pensando en que el actor, le puedo decir negro, aunque debería yo decirle afroamericano, ¿no? Estamos pensando en que ahora, de que necesitamos que sea un James Bond más juvenil, donde se está planeando inclusive que sea un James Bond mujer negra, perdón, afroamericana. Todo eso lo estamos pensando y lo vamos sopesando, y vamos haciendo un estudio en donde vemos si vale la pena, donde vemos si es viable económicamente, donde platicamos con los gobiernos de las ciudades donde vamos a filmar para ver qué es lo que ellos nos van a aportar, cuáles son las concesiones que tenemos que hacer en cuanto a guión, en cuanto a fotografía, en cuanto a product placement. Hablando de product placement, ¿vieron el patrocinio de Microsoft a la película de Huye? hay product placement y nosotros estamos hablando de que cine independiente. Cuando hablaron de Huye, todo el mundo dijo, es una película que se filmó con muy poco presupuesto, pero el patrocinio ahí está. Claro. Ahí los teléfonos son Microsoft, las tabletas son Microsoft, las computadoras son Microsoft. Ahí hay un product placement. Entonces, comprometimos eso de lo que habla Antonio en cuanto a la manufactura. Tiene que estar bien hecho, tiene que cuadrar la historia, debes de tener un guión lo suficientemente sólido. De todas maneras, tenemos compromisos. Y nosotros como espectadores asumimos esos, damos esas concesiones. Sabemos que para Guardianes de la Galaxia no vamos a tener lógica, no vamos a tener lo que hablaba hace rato Antonio de verosimilitud, de verdad, de realidad. Vamos a tener nuestros compromisos como espectadores, los asumimos y no nos importan. No nos molestan en lo absoluto, de todas maneras consumimos lo que nos están dando. Y cuando no consumimos eso que nos dieron, es momento de hacer el cambio de timón, es momento de reiniciar la franquicia, de empezar de cero, de cambiar al personaje principal. De todas maneras es Spider-Man, pero ahora es un niño. De todas maneras es Punisher, que ahora viene en la versión que sea, televisión o lo que sea. Probamos el Punisher en televisión, vamos a hacerle su serie, vemos qué tal funciona y eventualmente podríamos tener una película. Otro ejemplo, Old Boy, no sé si se acuerdan, pocas veces he visto que me critiquen una película como Old Boy, pero no me la criticaron porque eran Spike Lee y porque era Josh Brolin, me la criticaban porque era un refrito. No, nunca juzgaron a la película por la película en sí. El guión era espectacular, las escenas de acción eran muy buenas, pero me criticaron porque era un refrito de Spike Lee, porque ¿cómo puedes tocar una obra maestra? Quiero ver el día que a alguien se le ocurra hacer El Padrino, de nuevo, a ver qué es lo que me van a decir, a ver qué es las mentadas de madre que voy a recibir. No, no lo invoques, por favor, porque, bueno, de entrada a la gente le encanta quejarse de todo, pero es curioso por lo que mencionas. Y efectivamente, yo creo que la única posición válida para criticar cualquier obra es cuando la conoces. Pero efectivamente tenemos esas tendencias de que no me toques a mis ídolos, no te atrevas a tocar a mis personajes, mis franquicias, mis historias, porque la versión que yo ya vi fue la máxima. Si esas vamos, pues después del Batman de Tim Burton no debe de haber existido nunca nada, pero en realidad los que crecieron con el de Adam West, pues después del de Adam West jamás debió de haber existido nada, después del de Nolan no debería de ser así, pero sin embargo, y lo se ilustró, y por eso la mención del caso de James Bond, aunque es un mismo personaje, pero se logra reinventar, retomando precisamente las palabras del sabio Roberto Coria, un saludo por cierto si nos está viendo, si no, al rato lo mencionamos para que nos vea, pero tiene que ver directamente con eso. Primero tienes que conocer esta nueva versión, esta reinterpretación o esta adaptación, porque recordemos que concretamente en el caso de Estados Unidos, y Dani Sadia nos lo platicó en una de las charlas que tuvimos con él, se tiende mucho más a de repente pues adaptar y trasladar, porque pues, a los gringos les da flojera leer subtítulos, entonces pues es más fácil o tal vez más práctico agarrar un producto calado y adaptarlo para este mercado y hacerlo de nuevo, porque pues es con lo que se siente familiarizado. Prácticamente... Perdón, rápido. Ah, viene Jaime. Rápido, dos ejemplos más. Don Gato, que de alguna forma estamos hablando de lo mismo, y Condorito. Ahorita llega Condorito. Yo leí Condorito toda mi infancia, toda mi niñez. No me toquen ahorita. Yo tengo una idea de Doña Treme, no me la muevan. Tengo una idea de Yayita y no los muevan, por favor. Pero ya viene. No lo puedo evitar. No puedo ir y decirle a 20th Century Fox, no. ¿Cómo vas ahorita a revivir a Condorito? O a Warner, ¿cómo fuiste a revivir a Don Gato? Y además le fuiste a poner las peores voces del universo. Por más que hayas llevado al Tata, Don Gato te quedó espantoso. La voz de Don Gato es otra. Mejor hubieras puesto a cualquier imitador de Don Gato hacer la voz de Don Gato, le hubiera quedado mejor que ese monstruo que me entregaste. Pero Don Gato en su momento, la primera entrega de Don Gato, resulta ser que fue en ese instante la película más taquillera de la historia del cine mexicano, ¿no? Perdón por la interrupción. No, al contrario, de hecho se agradece eso. Y vamos contigo, Antonio. Bueno, ahorita que decías lo de la flojera de los norteamericanos para leer subtítulos en la pantalla, a mí me pasó una vez algo curioso entrevistando a Jaume Balagueró y a Paco Plaza, los codirectores de la primera y la segunda entrega de REC, cineastas españoles conocidos por sus películas de horror, ¿no? Donde yo lo estaba entrevistando justamente a propósito del estreno de la primera REC para Cine Premier, y me acuerdo que ellos estaban muy sentidos porque la primera y la De segunda entrega en de REC, esos mismos días se cineastas. estaba cocinando el remake norteamericano, Cuarentena se llama la película, Quarantine, y ellos estaban como muy sentidos porque decían, pues es que, o sea, nuestra película no se va a ver en Estados Unidos, efectivamente el público allá prefiere ver la versión hecha en casa, la versión norteamericana, que la versión original, y entonces están quitándonos la oportunidad de llevar la película a ese país y de tener algún beneficio, más allá de lo que les habrán pagado, quiero yo pensar, por la licencia o lo que sea, ¿no? Dice, y decía uno de ellos, no me acuerdo si Balagueró o Plaza, y todo porque ellos no quieren leer subtítulos, ¿no? Y entonces agarra el otro y le contesta, bueno, tío, te recuerdo que nosotros tampoco leemos subtítulos acá en España, le dice, no, porque era un foreigner por teléfono, y te recuerdo que a nosotros tampoco nos gusta leer subtítulos, y luego te dice, bueno, sí tienes razón, ¿no? Esa era la anécdota nada más. Yo quería hacerle un comentario, contestarle algo a Jaime. Ojo, Jaime, no hay nada, pero te lo digo en serio, nada en Guardianes de la Galaxia que sea ilógico o que sea inverosímil. No lo hay. Esas películas son perfectamente sólidas en términos de verosimilitud. Verosimilitud no equivale a realismo. Sí, no, no, no, No, no. no sería posible, no sería posible en géneros como la fantasía y el horror si requeríamos que toda historia en la pantalla fuera efectivamente realista y que eso pudiera pasar en la realidad. Es verosimilitud, se trata de que dadas las condiciones, dadas las reglas que has creado para ese universo que estás poniendo, ese mundo que estás poniendo en la pantalla, seas consistente con tus reglas y eso tenga sentido, ¿no? Y que también tenga sentido con respecto al sentido común. No hay nada, insisto, la segunda no la he visto, pero por lo menos en la original, que sea inverosímil o que sea No, sí ilógico. tienes que ver la segunda y los vas a encontrar, ¿eh? Sí los vas a encontrar, definitivamente. Y es que Ahora lo que eso es más bien en quiero, la ahora segunda. también creo que hay un buen ejemplo, creo que hay un buen ejemplo en Alien, de nuevo. Tú mismo lo dijiste hace un rato, ¿qué es lo que la gente le ha criticado a Covenant? Que efectivamente las decisiones que toman estos exploradores espaciales son inverosímiles, dadas su condición de exploradores espaciales, ¿no? La gente no hace eso. En la primera película no lo hacían. Se bajaron de la nave en un planeta mucho más hostil, pero se bajaron con todas las precauciones, con sus cascos, analizando la atmósfera antes de poner un pie afuera. Había un procedimiento de cuarentena que de ahí vino todo el problema. Entonces, eso era infinitamente más verosímil. A la gente le ha molestado también algo que si nos hacía, no voy a decir sentido, pero gracia en las películas de Alien contra Depredador, estos aliens instantáneos que cual panera, ¿no? Que cual tostador de pan lo metías y 3, 2, 1, ¡pling! Ahí estaba ya saliendo a los 3 minutos de haber sido inoculado el sujeto, ¿no? Y que acá lo vuelven a hacer. Obviamente porque le conviene a la trama y obviamente porque le conviene a Scott, porque no se quiere detener en ese momento de la película a esperar horas en el tiempo diegético de la película a que se geste el bicho y salga, ¿no? Y entonces estamos obedeciendo otras cosas. Ya lo dijiste hace rato, ¿no? La película a lo mejor no ha perdido dinero, pero ya lo dijiste también, la película no ha hecho tanto dinero como la película anterior y la película podría haber hecho más dinero. Te garantizo que si la película no violara de esta manera condiciones de verosimilitud, le estaría yendo mejor. Eso es un hecho. ¿Alguna réplica a esto, Jaime? Aprovecha. Fueron fuertes Sí, palabras. Star Wars. Star Wars, tiene muchos errores, hay muchas incoherencias De acuerdo, ajá. y la película es un éxito y la que viene va a ser un brutal éxito. No lo sé, Taquillero. no lo sé. Hay que ver, no dudo que le vaya mal. No creo que supere a la película anterior. Eso se los apuesto ahorita unas chelas cuando salga en diciembre el episodio 8. No, creo que no hay manera en que mejore los números del episodio 7, Sobre todo pero estoy seguro por que el no hay tiempo de manera. espera, yo creo, ¿no? Porque no es lo mismo, y eso se ha notado, y se nota incluso, perdón que retome, Guardians of the Galaxy 2, por más sorpresa que haya sido la primera, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, y pasa yo creo que lo mismo acá, no es lo mismo una película que estuviste esperando desde las precuelas y que querías que te quitara tal vez el sabor de boca que te dejaron las otras, haya sido malo o haya sido malo, digo, bueno, no es lo mismo el segundo, quién sabe, podría quizás sorprendernos, y recuerden que aquí lo tenemos grabado, estamos alrededor de la hora en la transmisión en YouTube, tenemos la declaración en el comentario de Antonio que va a invitar a todos los que nos están viendo, no, no es cierto, las chelas, no me... Oye, Los invito a que nos vean echando la chela nosotros tres, eso sí, los exactamente. invito, ¿no? No Hay que organizarlo. Tenemos un comentario en Facebook, Dan, sí, dime, dime. Antonio, de que sí hay algo sumamente ilógico en Guardianes de la Galaxia 2, lo del Zoom, un reproductor musical, el Zoom en lugar del iPhone o del iPod. Eso, de los detalles cómicos y no cómicos. échense. Y del patrocinio, ya lo decías hace un momento, de Microsoft, efectivamente, ¿no? Porque el Zoom era la Curiosamente, respuesta de exacto. Microsoft al Curiosamente iPod, no, ¿eh? que nunca nadie vio uno, Ahí ¿no? Yo una vez vi tengo. uno, me acuerdo. No, yo Y sí el vi café, uno en ¿no? tienda, ¿no? Yo nunca vi que nadie comprara alguno, ¿no? Ojo, porque ahí tenemos, y perdón que cito nuevamente porque es una fuente de divertimento, en el podcast de Empire, donde hacen el spoiler especial concretamente de Guardians of the Galaxy 2, mencionan de dónde viene. De hecho, ellos fueron literalmente los que tuvieron que pagarle varo a Microsoft para utilizar el Zoom, y fue por capricho del director, porque decía, esto refleja muy bien, y así como el Walkman es un aparato en desuso, imagínense cuál sería el equivalente digital, el Zoom. Entonces, de hecho, Y yo fue ahí, ¿eh? creo que ahí fue donde Microsoft finalmente vio algunos dólares Por el producto de manejo. su aparatito, el Zoom, ¿sabes? Exactamente. Pues estamos a punto de terminar lo que son estas transmisiones. Me gustaría que pasáramos a dar básicamente un último comentario, una conclusión. Vamos primero contigo, Jaime, luego con Antonio. Y después de eso tenemos unas sorpresas que nos va a estar comentando al respecto. Igual los podremos mandar a Dos algún lado. sorpresas. Tenemos dos sorpresas y creo que aparte son dobles, pero eso para los que nos estuvieron acompañando, ahorita les vamos a explicar la dinámica. Pero bueno, una conclusión o un último comentario que nos quieras dar, mi estimado Jaime. Sí, que esto de las secuelas, secuelitis, reboots, lo platicamos la vez anterior, lo tenemos que volver a platicar. No, no lo vamos a poder evitar. No hay forma alguna de negarnos a esta situación. Eventualmente encontraremos una joya. Siempre cuento, se las platiqué, creo que en alguno de los programas pasados. El día que yo vi El Padrino 3, la primera película que vi de la saga del Padrino, El Padrino 3, para mí era la mejor película que yo había visto en mi vida. La vi en el cine latino, allá arriba, muy lejos. En el momento que yo veo un complot para el asesinato del Papa y meter a otro Papa, para mí eso fue espectacular. Un día, ya después, finalmente pude conseguir El Padrino 1, y es entonces cuando me doy cuenta de que la mejor película que había yo visto en mi vida era El Padrino 1. No había forma de que hubiera una mejor película que esa. La forma de tratar a la mafia, la relación entre padres e hijos, la esposa, etcétera. Pero después se me ocurre ver El Padrino 2 y finalmente me doy cuenta de que la mejor secuela de la historia es El Padrino 2 y es tal vez para mí, desde mi punto de vista, la mejor película de la historia. No nos vamos a detener ante las secuelas, no hay forma de que digamos, ya por favor, ya no quiero más secuelas de esta película, de esta saga, sacan secuelas de cualquier cosa, vayámonos acostumbrando y disfrutémosla en el camino, vayamos al cine, veámoslas en el cine, después comprémosla en DVD, Blu-ray y después también se las voy a vender en iTunes porque, pues, ¿por qué no? Por conveniencia, ¿no? Vamos Claro. contigo, Antonio. Últimas palabras, o tal vez una réplica. No, no creo que réplica, no, más bien sería una conclusión. Ah, pues mira, es a lo mejor sí es un poco réplica en el sentido de que cuál ha sido mi, o sea, yo estoy de nuevo, de acuerdo, lo dijimos desde, partimos de esa premisa en este programa. Es un fenómeno, es un hecho, ¿no? La secuelitis o como la quieran llamar, siempre ha existido, ya lo dijimos, hasta el cansancio, ¿no? Van a seguir apareciendo secuelas, tiene sentido en muchos sentidos que se revisite una historia una y otra vez, está bien. Ojo, yo creo que hay algo que no mencionamos, que es importante mencionar, y habíamos dicho en alguna entrega anterior, voy a sonar tal vez idealista en este momento, pero yo creo que se puede abordar el fenómeno de la secuela, del remake y del reboot con cierta integridad, ¿sabes? Sin, ya no digo sin ofender el legado de una franquicia, para mí Covenant en realidad sí mancha en muchos sentidos el legado de la película original por la manera en que viene a torcer los planteamientos de aquella historia, una película de horror lovecraftiano, de horror cósmico, donde la premisa era que si nos aventurábamos los seres humanos a las profundidades del cosmos, encontraríamos vida, encontraríamos seres para los cuales la humanidad era una nimiedad, ¿no? Para los cuales la existencia y la vida humana eran, ignorables, ¿no? Y de ahí venía este horror. Si hay vida allá afuera, probablemente para los cuales que no tienen nada que ver con nosotros, que no tienen nada que ver con la humanidad, y de ahí el término alien. Pues de pronto resulta, pues, que al xenomorfo lo creó un androide que fue creado por los seres humanos, y entonces podríamos decir que fue hecho por los seres humanos también. Y eso, lejos de ser una ironía, me parece una mentada de madre, ¿sabes? Entonces, creo que se puede hacer esto con cierta integridad, ya lo decía, sin ofender, sin manchar el legado de esas grandes películas del pasado, y considerando también lo que toda la gente dice, si solamente vivimos de hacer, o Hollywood vive de hacer secuelas y franquicias, ¿qué es lo que Hollywood va a estar remakeando y secuelizando y franquiciando, si es que caben los términos, en otros 30 años? ¿Sabes? Hay una escandalosa falta en Hollywood de nuevas propuestas, de nuevas historias, de nuevos personajes, y eso es lo que me parece un empobrecimiento de la cultura cinematográfica. No, no creo, yo no lo quisiera hacer, que dentro de 20 años nos sentáramos a platicar y siguiéramos hablando de las mismas secuelas del Hombre Araña y de las infinitas entregas del universo de Marvel. Yo en lo personal, y ahí difiero de lo que dijo Jaime ahorita, yo en lo personal no, no voy a ir a ver estas películas solamente porque es lo que está en salas, ¿sabes? Yo la última película de Marvel que vi en el cine fue Guardianes de la Galaxia, la 1, la primera. Las demás las he visto en video cuando salen eventualmente en Blu-ray y en DVD, ¿no? Porque no, no necesito gastar mi dinero en ver películas con las que no estoy de acuerdo, en realidad, como consumidor, ¿no? Mi hermano es fan, mi hermano sí compra los DVDs y los Blu-rays, entonces me lo voy a pegar a mi hermano para no tener que pagarlo yo también, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que yo he elegido? Hay un universo de cine fuera de la película que está de estreno, ¿no? Accesible a través de Netflix, de Mubi. Yo estoy suscrito también en Amazon y estoy suscrito en Shudder, que es un servicio específico de cine de horror, y veo Mórbido TV, ¿no? Y hay un universo de cine de extraordinaria calidad, de fantásticas películas que no son secuelas, que no son remakes, que no son nada de esto, y que yo como consumidor, yo como cinéfilo, tengo la libertad de ver. Y no, yo no tengo que irme a meter al cine, como me dijo mi alumno el otro día, ¿no? A ver una mala película que me está reconociendo que está mal escrita y que me está reconociendo que los efectos son menores, solamente porque es lo que está en la cartelera. Eso no lo voy a hacer. Ok, y ahí tenemos precisamente qué es lo que me encanta de cuando tenemos este combo, porque tenemos, yo creo, más que la contraposición de puntos, yo creo que es la complementación precisamente de la visión. Y nuevamente, a final de cuentas, yo me declaro fan tal vez de churros. Charnedo, yo creo que es una de las mejores franquicias y son secuelas puntuales porque todos los años siempre salen. Entonces, a ellos por lo menos se respetan esa calendarización y probablemente sigan para mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, antes de terminar, vamos a pasar con una dinámica. Un regalo, tal vez el hado de los pases mágicos llegó a estas transmisiones para los que nos estuvieron acompañando. Y para explicarles esto, tenemos precisamente a Jaime. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que está llegando, tal vez como por ahí con el duende de los pases? El Duende de los Pases. Tenemos dos películas que vamos a ubicarlas en los extremos máximos de la cartelera cinematográfica de este mes de junio que está a punto de comenzar. Las dos películas, al parecer, estrenan el mismo día. Primero quiero hablar de una rapidísimo. Es una película llamada Bienvenidos a Grecia, la historia de un alemán que tiene que ir a Grecia y es este choque de culturas del modo alemán férreo, organizado, perfectamente bien estructurado de trabajar, de vivir inclusive. Y en contraparte, el modo griego de relajación, hace mucho calor, de vivir la vida con tranquilidad, vivir el momento, de enamorarse profundamente. Entonces, los invitamos a la premier de Bienvenidos a Grecia. La premier es el próximo lunes en Plaza Universidad. Tenemos pases dobles para las personas que nos escriban. No quiero hacer una trivia demasiado complicada, sencillamente que nos manden un tweet, tiene que ser vía Twitter, usando el hashtag churros y palomitas, a la cuenta de Dan Campos o a la de Cinéxtasis MX, cualquiera de las dos cuentas, que nos digan: quiero ir a la premier de Bienvenidos a Grecia con hashtag churros y palomitas. Y de inmediato les respondemos y les decimos qué es lo que tienen que hacer para ir a la premier. Ese es uno. El segundo es la película. Esta sí es un traslado directo de la televisión al cine. Es la película con Dwayne Johnson y Zac Efron. No le hagan caso a lo que leen en Tomatazos. Ignoren la No, ente, crítica. ignoren por completo. La película es muy buena, muy divertida. Hablamos hace rato de concesiones. Yo sé que voy a ver una película increíblemente divertida en donde lo que busco es pasar un buen rato y lo van a tener. Te ríes a carcajadas durante toda la película, absolutamente toda la película es hilarante. Guardianes de la Bahía con Zac Efron y con Dwayne Johnson. Tenemos pases para la premier. La premier es en varios cines de la Ciudad de México la próxima semana. De eso sí necesitamos que nos manden un mensaje directo a Cinéxtasis MX pidiéndonos asistir a la premier de Guardianes de la Bahía. Ese sí necesito mensaje directo con su nombre completo en Cinéxtasis MX, todo en Twitter. Exactamente. Y fíjate, curiosamente del caso en particular de Baywatch, yo tenía una pregunta de trivia, pero pues no la vamos a aplicar. La voy a mencionar nada más porque hubiera estado muy buena. Ah, no, pues si quieres la lanzamos, ¿eh? ¿Sí? Ok, tendrían que responder, y esto está bien fácil. Hay una película que se estrenó y que el estreno de esta película hizo que se retrasara el estreno de Baywatch, tanto en Estados Unidos como en México. Esa película, no les voy a decir cuál es. Pero la hemos mencionado varias veces en esta transmisión casualmente. Tiene que ver algo con algo que no le gustó mucho a Antonio Camarillo, pero ya les dije demasiada información. Esa película hizo que Baywatch se retrasara en su estreno original, ¿eh? Pues con un tuit y después ya nos ponemos en contacto con cada una de estas personas para un mensaje directo, pero sí que nos manden un tuit con la respuesta a la trivia, ya sea arroba Dan Campos o a arroba Cinéxtasis MX, cualquiera de los dos, nos ponemos en contacto y les damos su pase para la premier. Exactamente. Y bueno, ahora sí que ya nada más para terminar, y vamos precisamente contigo, Antonio. Afortunadamente, para los que quieran tener mayor conocimiento y aprendan más propiamente de lo que es la narrativa, ellos pueden hacerlo de dos maneras. La primera es muy fácil, es siguiéndote en twitter.com diagonal acamaril o acamaril, como prefieran pronunciarlo, pero no hay bronca. Y desde luego, tú estás preparando un curso que en el mes de junio se va a lanzar, ¿verdad? Sí, efectivamente, Dan, a partir del 17 de junio arranco un curso sabatino de principios de narrativa y guionismo en SAE Institut México, donde también doy clases. Ese curso en realidad son los contenidos un tanto resumidos, pero muy bien abordados, tanto de mi curso de narrativa y desarrollo de personajes, como del curso de guionismo y lenguaje cinematográfico que doy a nivel licenciatura en esa institución, en el SAE. Pues muchas veces me han preguntado, ¿no? Me ha pasado durante los Open Day que se hacen un par de veces al año ahí en SAE, donde se abren las puertas de la escuela para que la gente vaya a conocer las instalaciones, a conocer a los maestros, a tener clases muestras y ver si les interesa. Una y otra vez me habían preguntado: oye, pues está padrísima la idea, me gusta la materia, se ve interesante tu curso, pero pues yo no voy a pagar una licenciatura entera solamente por llevar un curso de narrativa o un curso de introducción al guionismo, ¿no? Entonces, pensando en ese tipo de público, es que decidimos ahí en SAE abrir este curso. Son 12 sesiones en las que veremos, insisto, es que quiero decir una selección. una versión muy compacta, más bien, de estos dos cursos que yo doy tradicionalmente en SAE, narrativa y desarrollo de personajes, todo lo que tiene que ver con los principios de la narrativa, la construcción de una historia, el desarrollo del personaje, la estructura narrativa, la estructura dramática, una aproximación apenas, eso sí, es un curso distinto a los géneros cinematográficos, e inclusive nos va a dar tiempo al final de hacer algunos planteamientos en cuanto al lenguaje cinematográfico, principios elementales del lenguaje cinematográfico y de la escritura de guiones, que ese también sería un curso probablemente más adelante, un curso separado, ¿no? Entonces, bueno, yo los quiero invitar. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Si les interesa, como dice Dan, a ustedes entender el cine de una manera, no voy a decir más académica, está bien que soy profesor universitario en ese sentido, pero pues, de una manera un poco más profunda, creo que es la forma de decirlo. A mí me gusta pensar que de la misma manera en que yo siempre he dicho que en Cine Premier aprendí a comunicar, escribiendo en una revista de cine popular, aprendí a comunicar conceptos complejos de la manera más sencilla y más accesible posible, pues es algo que me gusta también hacer en mis clases. El curso es entretenido, hasta donde me dicen a mí, yo nunca lo he tomado, yo lo doy, ¿no? Pero mis cursos son entretenidos, mis cursos efectivamente parten de todos estos ejemplos que aquí manejamos de películas muy populares como La Guerra de las Galaxias y las películas de Batman de Christopher Nolan y ese tipo de cosas. Y esto creo que pues, está interesante. Si a ustedes les interesa entrarle al cine por este lado un poquito más formal y un poquito más serio, pues están todos cordialmente invitados. Ahí lo tienen, precisamente para que lo encuentren, entren a la página del SAE en mexico.sae.edu. Ahí van a encontrar el curso de narrativa audiovisual. De hecho, Cris Mendoza ya nos estaba mandando comentarios en YouTube que dice que ese curso se ve rete bueno. Pues se ve, se siente, para que estés presentes, ahí tienes cómo acceder a este curso, Cris. Recuerden, en mexico.sae.edu, ahí podrán encontrar la información sobre el curso de narrativa audiovisual y sobre más cosas que se han estado preparando. Si les gustó lo que estuvimos platicando en este momento y si sienten que aprendieron algo, imagínense lo que podrán aprender ya de manera oficial con el aval de una institución seria enfocada en este manejo. Entonces, no se los digo yo, bueno, de hecho, se los estoy diciendo yo, pero vayan para que lo puedan checar. Y vamos contigo, Jaime, y precisamente la página que nos estabas mencionando, perdón, la cuenta de Twitter a la cual tienen que estar mandándole ya sea mensajes directos o de repente dar la mención para ganarse los pases que mencionamos antes, y es donde se van a encontrar con los distintos estrenos que vienen, es propiamente en twitter.com/cinéxtasis. Pero entre los próximos estrenos hay uno que a mí me llama muchísimo la atención, que no hemos mencionado y que es de un documental. ¿Por qué no nos hablas de este, Jaime? Muy rápido, es un documental. Igual ya hablamos de que tenemos dos estrenos para el 16 de junio, la de Bienvenidos a Grecia y Guardianes de la Bahía. En principio la fecha es la misma. Es un documental que se llama El hombre que vio demasiado. La historia de aquel hombre que se dedicó desde niño a fotografiar accidentes en la Ciudad de México. Antonio creo que tiene mucha más información de él de lo que yo pueda tener. Tú también, Dan. La película es un documental. Se tiene planeado, repito, el estreno para el día 16 de junio, pero la fecha está a punto de definirse. Yo espero que este viernes ya nos digan exactamente la fecha de estreno, pero para que no se la vayan a perder, estaremos tanto en Cinéxtasis como en la cuenta de Alphaville Cinema, pero Alphaville con FH, no con PH, no como la película de Godard, sino como FH. Ahí tendremos toda la información sobre el estreno de la película, pero si alguno de los dos quisiera hablar un poco más sobre la película, creo que podrían dar mucha mejor información de la que yo puedo dar del documental, ¿no? Yo tomo ligeramente, Antonio, y tú ahora sí que lo sabes más, pero de hecho tanto la película también se contó con una exposición propiamente que es de este mismo autor, que tiene que ver con el manejo de la nota roja. Entonces, literalmente lo que ustedes podían encontrarse en las portadas de la alarma, válgame el tipo de medio, acá lo van a ver. Válgame Dios. Exactamente, de eso era hasta de los mismos titulares, pues ahí lo van a poder también ustedes encontrar. ¿Tú ya viste ese documental, creo, Antonio? No, y fíjate que si no me equivoco, es un proyecto hace unos meses, de hecho, habrá sido el año pasado en realidad, Yo también soy tutor de un diplomado de fotonarrativa en la Fundación Pedro Meyer. El legado fotográfico del señor Pedro Meyer, bueno, pues es conocido de los aficionados a la fotografía. Y en el Museo Cuatro Caminos, que es de la Fundación Pedro Meyer, el año pasado, insisto, si mal no recuerdo, no tengo ahorita clara la fecha, hubo un buen día, una doble inauguración. Estaban aquí los hermanos Joel y Peter Witkin invitados, presentando una exposición en el museo, y simultáneamente estaba inaugurando la exposición sobre el trabajo de Metinides. Tuve la oportunidad de conocerlo y de platicar un rato ahí con él. El señor está vivo todavía, es un muy merecido homenaje en vida todavía al fotógrafo, y efectivamente no podemos ignorar las contribuciones de Metinides, ya no necesariamente a la nota roja, estamos viendo algunas imágenes fantásticas de su trabajo, sino de hecho al arte fotográfico. Muchos han hablado sobre la poesía, ¿no? Sobre la sensibilidad con la que el ojo de Metinides retrata estos hechos terribles, estas situaciones horrendas, estos accidentes, muertos en la calle, choques, etcétera. Creo yo, a mí me interesa mucho, me fascina el fenómeno de la nota roja. Creo que es una manera particularmente cruda de acercarnos a la condición humana, a nuestras pasiones y a esta fragilidad inherente a nuestra existencia física. Y yo recomiendo, sin haber visto la película, porque no la he visto todavía, yo recomiendo muchísimo que se den una vuelta. Yo muero de ganas de ver esta película. Yo admiro mucho el trabajo de Metinides. Por aquí hay algún libro en este reguero que tengo aquí en la casa. Pero yo sí, yo creo que vale mucho la pena que se den una vuelta. Los invito también, aprovechen la oportunidad. Y ahí tienen lo que es la recomendación. Yo también lo he estado tratando de cazar desde que se presentó en Morelia. He estado en distintos puntos, en distintos foros en la ciudad. Finalmente tiene ya lo que es su corrida comercial. Échenle un ojo. La verdad vale muchísimo la pena para que vean lo que es acerca del gran trabajo fotográfico. Ahora sí, de manera documental, para que tengan un acercamiento como una especie de detrás de cámara o detrás de la cámara de acá. Y recuerden a los que nos están viendo que si les gustó el tipo de contenidos que estamos ofreciéndolos, tenemos una página de Patreon. ¿Qué es Patreon? Básicamente es la charola de las limosnas, el botecito con el que yo me pongo afuera de la iglesia, en el cual si ustedes sienten que aprendieron algo, eso se puede fomentar, se puede financiar en parte gracias al apoyo de nuestros Patreons. De hecho, Jaime es uno de nuestros productores desde el principio. Y gracias a eso es que tenemos, por ejemplo, las transmisiones tanto en YouTube como en Facebook como en Periscope al mismo tiempo. De repente, una disculpa porque tenemos un pequeño delay en el caso de Facebook, pero no estaríamos en tantos medios al mismo tiempo si no fuera por esto. Échense una vuelta en patreon.com/churros y palomitas. Antes de esto tuvimos una charla acerca de la sensualidad, perdón, de la sensualidad en el cine con Julián Hernández. Y previo a eso, pues tuvimos bastante contenido, pláticas con directores, precisamente con Joaquín del Paso e Irene Ramírez de Maquinaria Panamericana, que pronto se estrena ya en cartelera. Hablamos acerca de periodismo cinematográfico con Arturo Aguilar y pues desde luego ahí tienen más contenidos. El próximo martes, porque no puedo perder la oportunidad, tendremos la siguiente entrega de Netflix and Chill, en el cual les daremos recomendaciones de qué ver en internet. No se lo pierdan con Cristina Mendoza, que es mi co-host, y ahí les estaremos dando tips. Y el próximo viernes, porque pues también tengo que promoverme a mí mismo, tendremos el análisis y la charla precisamente sobre Wonder Woman desde el punto de vista. Ahora sí que no voy a estar yo únicamente comentando, sino que me van a acompañar tanto Rebeca Jiménez, que ya nos ha estado acompañando en estas transmisiones, como la misma Cris Mendoza, para que no crean que va a ser un podcast y un programa lleno de misoginia, como que son los que me caracterizan a mí, sino que tendremos también el enfoque femenino. Pero bueno, por esto ya estamos terminando. Les agradecemos por habernos acompañado. Recuerden que tenemos en este programa la oportunidad para que se ganen pases dobles. Y aquí ahora sí que tenemos cine variadito, tenemos desde comedias culturales con los choques que puede representar en los distintos manejos de la cultura. Tenemos también la película de Baywatch para que vayan a verla. Si de repente creen que no vale la pena, pues participen y llévense los pases gratis para que no sientan que estuvieron gastando dioquis. No, vayan a verla desde luego. Y también tienen la recomendación hasta de documental mexicano, que es lo que estamos mencionando ahorita. Les agradecemos a los que nos estuvieron acompañando y desde luego les agradecemos a Antonio y Jaime por estar con nosotros en estas transmisiones. Y pues yo creo que vámonos. Gracias. Gracias, nos vemos pronto.